Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. ¡Un, dos, tres! Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Buenos días, animales. Aquí estamos con un programa más. Es el número 17 de la tercera temporada. Y saludo a las compañeras. Buenos días, Raquel. Buenos días, Estrella y Ángela y Raquel. Buenos días a todas. Buenos días. Buenos días, chicas. Hoy es 24 de abril, Día Internacional de los Animales de Laboratorio, un día reconocido desde 1979, un día para concienciar sobre la falta de ética que padece la investigación con animales y la ciencia, y para pedir, más fuerte que nunca, el fin de la experimentación con ellos. Por ello, queremos dedicar este programa a todas las activistas que están hoy reclamando en las calles el fin de esta tortura y, sobre todo, a todas las víctimas. Desde Aniguales queremos contribuir a la difusión de recursos y espacios que, junto a les más peques, podamos disfrutarlos, fomentando una escucha activa, desarrollando nuestra imaginación y nuestro pensamiento crítico desde una perspectiva feminista y antiespecista. Y para ello, como siempre, recorreremos juntas Aniguales a través de nuestras secciones. En nuestra primera sección tenemos visita, personajes importantes de la historia. En la segunda sección, habla mucho, que yo te escucho, espacio de radioteatro. Continuamos con ¿Y tú quién eres? Habitantes de santuarios de animales. Y en nuestra última sección, para hoy tenemos espacio de recomendación. Esto es un atropello, esto es una vergüenza. No nos moverán. Ya empieza Aniguales. Empieza Aniguales. ¡Aniguales! Tenemos visita. Comenzamos el programa con nuestra primera sección, Tenemos Visita, donde conocemos a personas importantes de la historia que han hecho o hacen cosas importantes por las demás. Hoy nos visita una persona muy especial, Anna Bonus Kingsford, escritora y médico. Y como dijo Emily Augusta Lewis, Lizzie, que la entrevistamos en uno de nuestros anteriores programas, las imágenes que veis no son ni una exageración ni un invento de los antiviviseccionistas. ¿Acaso no os importa a todos lo que estáis viendo? En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hola Ana, bienvenida a Aniguales. Estas semanas en Madrid están pasando muchas cosas. Pero no sabemos si sabes que, por ejemplo, hoy hay concentraciones en distintas ciudades en contra de la experimentación con animales. ¿Esto te trae recuerdos? Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por querer charlar un rato conmigo. Espero que mis recuerdos y mi experiencia os puedan aportar algo. Y sí, he notado toda la tensión que estáis viviendo en vuestro estado. Incluso antes de hacer mi viaje, estas sensaciones no se olvidan ni después de muerta. La verdad es que hemos encontrado tu nombre como activista contra la vivisección y como feminista, pero muy poca información. Así que, ¿te apetece contarnos un poco cómo fue tu vida? Pues a ver cómo anda mi memoria, pero yo encantadísima. Voy a empezar por el principio, ¿vale? Así me intento organizar un poco. Nací el 16 de septiembre de 1846 en Essex, Inglaterra. Y desde bien pequeña tuve siempre muy mala salud. Mi familia era bastante acomodada y muy religiosa. Esto influyó mucho durante toda mi vida, ¿sabéis? Porque no lo puedo evitar, es así, es que es una realidad. Y además es que encima tuve la suerte de poder estudiar y conocer a muchas personas. Pero en realidad a mí lo que más me gustaba del mundo era leer y escribir. ¿Sobre qué cosas escribía una niña como tú en el siglo XIX? Pues sobre muchas cosas, pero al principio sobre todo escribía sobre cómo yo entendía la religión. A los 13 años escribí Beatriz, un cuento de los primeros cristianos, y conseguí que me lo publicaran. Ese fue mi primer trabajo. ¿Siempre escribiste sobre religión? Pues en cierto modo sí, pero poco a poco fue una forma totalmente diferente. Me interesé por otros aspectos, ¿cómo diría yo? Igual más ocultos, pero no lo único, ¿vale? Y no es precisamente lo que quiero compartir con vosotras ahora mismo. A medida que yo iba creciendo, pues me iba interesando más por los derechos de las mujeres y por estudiar medicina, porque me encantaba la ciencia y la investigación. ¿Y cómo fue ese cambio? Pues ya en mi adolescencia me di cuenta de que lo que la sociedad esperaba de mí como mujer y sobre todo como esposa no me interesaba en absoluto. Y no lo compartía, no lo entendía, por muy religiosa que fuera mi familia o incluso por muy religiosa que fuera yo, al principio sobre todo. Que una mujer tuviese que ser exclusivamente esposa, pues yo no lo veía. Yo tenía mis opiniones, mis deseos, mis inquietudes y no iba a vivir la vida que los demás quisieran por mí. No fue relativamente difícil porque, como os he dicho, mi familia era bastante liberal y progresista y a pesar de todo, pues tenían un nivel alto social y tenían un estilo de vida bastante independiente y yo lo pude seguir llevando más adelante. ¿Pero cómo se podía llevar una vida independiente y no vivir como el resto de mujeres si no tenías permiso de tu padre o de tu esposo? Pues es verdad, sí, es un poco difícil, pero pues gracias a la posición de mi familia y de mis inquietudes, es cierto que las mujeres no teníamos casi derechos y, como bien decís, no podíamos hacer nada sin el permiso de un hombre. Así que pues utilicé una estrategia. Me casé con mi primo, que era un clérigo católico al que no le interesaba realmente la vida en matrimonio y que veía bien que yo me formara y que trabajase. Así que no me lo pensé dos veces. Era una solución perfecta y además él estaba de acuerdo sobre todo en que pensara por mí misma. Así que nos casamos con 21 años y poquito después tuvimos una hija y el resto del tiempo un matrimonio totalmente independiente. ¿Entonces dices que tu matrimonio te vino bien para poder vivir la vida que tú querías? Pues sí, básicamente sí. Aunque no entendiese el rol de esposa, sí te entendía también el del madre, por ejemplo. Eso sí era algo que yo quería realizarme. Y además el matrimonio pues me dio la oportunidad de conocer a personas muy diferentes que me aportaban una forma de ver las cosas muy interesantes para mí. Por ejemplo, conocí una vez a un amigo de mi primo que era defensor de la ley de las mujeres casadas. Creo que a partir de ese momento me reconocí como feminista y me sumé al movimiento sufragista. Vaya aventura. ¿Cómo participaste en el movimiento feminista en aquella época? Pues una de las primeras cosas que empecé a hacer fue editar el periódico progresista y feminista que se llamaba El propio periódico de las damas. Y también por aquel entonces me hice vegetariana. En ese momento decidí además también comenzar la carrera de medicina porque quería investigar sobre la vivisección y poder conseguir toda la información posible en contra de esta práctica. También fui profundizando más sobre las cuestiones del vegetarianismo y no lo dejé solo en una cuestión de ciencia ni de alimentación. Lo empecé a ver como una parte de todos los aspectos de mi vida. Y es que por aquel entonces, cuando empecé a conocer a muchas mujeres feministas sufragistas, ellas también estaban en contra de la vivisección. Y debatimos mucho porque ellas sí que comían animales y yo no lo podía entender. También pues en aquel momento estaba presente mi deseo de probar que las mujeres estábamos también capacitadas para el pensamiento racional y las habilidades complejas. Porque muchas de las mujeres sufragistas de entonces y que estaban en el movimiento contra la vivisección pensaban que nosotras por ser mujeres pues lo entendíamos más, pues que éramos más sensibles, pero que los hombres no. y eso parecía que íbamos a seguir siempre en el lado de lo sensible y nosotras también podíamos estar en el lado racional. Entonces, estudiar medicina creo que era lo perfecto para defender a los animales y la liberación de las mujeres. Pero tuve un problema, que donde yo vivía, en Inglaterra, en Londres, no nos permitían a las mujeres ir a la universidad ni estudiar medicina. Así que me tuve que ir a París para hacerlo. ¿Qué me dices? ¿Tuviste que viajar? ¿Y por qué crees que había tantas mujeres feministas y en contra de la vivisección? Bueno, pues yo creo que se habían creído y estaba muy interiorizado eso que nos decían los hombres de que éramos inferiores y que nosotras sí que podíamos entender más porque éramos cuidadoras y sensibles, lo que te decía antes. Nos hacía ser más empáticas y sí que veíamos, porque es verdad que yo al principio también lo pensaba así, una aberración y una gran violencia hacia los animales que solo podía ser propia del hombre. Entonces eso era lo que a casi todas las mujeres feministas de aquel momento nos unió para luchar en contra de la vivisección. ¿Creíais que solo podían ser los hombres vivisectores? Pues sí, como te digo, era algo que al principio estaba muy, muy extendido. Pero claro, es que nosotras, no solo yo, también otras compañeras, queríamos tener acceso a la formación superior y a trabajos públicos e intelectuales. No solo a estar dando amor y cuidados. Desde luego, esa capacidad que la tenemos todas y todos, ellos sí que no la concebían, solo nos la atribuían a nosotras. Y nos llamaban animales o bestias para justificar su superioridad. Por eso, muchas también nos hicimos vegetarianas. Empatizábamos y veíamos que la superioridad no dependía de una inteligencia, ni unos derechos, ni de una especie, sino de nuestra capacidad de sentir. Y los hombres no se fijaban en ello. Espera, que me están viniendo más recuerdos. De hecho, muchos años después de que yo empezara en el movimiento sufragista, las mujeres empezaron a ser cada vez más fuertes para investigar y estudiar en las universidades. Poco a poco lo iban consiguiendo y sacar toda la información y todas las imágenes que se daban en las aulas y en los laboratorios, porque realmente había mucha violencia. Vamos, que realmente fuisteis unas pioneras en todo este cambio. Entonces, ¿llegaste a terminar medicina? Pues con mucha dificultad, sí. Fui la primera mujer en Inglaterra en convertirme en médica, aunque tuviera que irme a París para hacerlo. No paré de defender el feminismo y los derechos de los animales. Y gracias a estudiar medicina pude hacer campañas muy potentes contra la vivisección. Estaba estudiando todo el tiempo. Y además, como te he dicho, que con el matrimonio con mi marido no tenía ningún problema, pues perfecto. Ahí a estudiar y a hacer mi activismo, que es lo que yo quería. Me fui, además, al poquito de casarme a París, no tuve ningún problema con mi familia. El problema que tuve fue allí, en la escuela de medicina, porque, claro, te puedes imaginar, yo, que ya era vegetariana, que defendía abiertamente el vegetarianismo y que aborrecía la vivisección animal, pues tener que estar entre toda esa gente no fue nada fácil. Y es que, además, en la era victoriana, que es en donde yo me desarrollé como mujer, pues la vivisección de animales era una práctica diaria en cualquier escuela de medicina. No solo como método de práctica de procedimientos quirúrgicos, sino como base de investigaciones. Así que yo no quería hacerlo. No quería. Entonces lo evitaba. No me lo pusieron fácil, claro, porque era obligatorio. Y es que, no os podéis imaginar, los gritos incesantes de aquellos animales atormentados que estaban por todas las escuelas y por todas las facultades. No pude evitarlo y tuve que llegar a escribir. He hallado un infierno, justo aquí, en la Facultad de Medicina de París. Un infierno más real y más horrible que cualquier otro que pueda encontrar. Uno que cumple con todos los sueños de los monjes medievales. Intentando en vano cerrar mis oídos ante tantos gritos lastimeros y los llantos que flotaban incesantemente hacia mí, tuve que rezar. Oh Dios, por favor, sácame de este infierno. ¿Qué te parece? ¿Lo tuve que escribir? Muy fuerte. Es que era así. Es que esa es la realidad. Hombre, hay que escuchar todo, o sea, escuchar y empatizar con todo esto, pues claro. ¿Cómo soportaste todo esto? Malamente. Es que me río porque creo que has pensado lo mismo que yo. Yo sé que ahora, aunque viaje en el tiempo, tenéis una canción que dice malamente tra tra. Yo la iba a cantar, pero no me va a poner a cantar. Bueno, siempre serás bienvenida para cantar, para contarnos tus experiencias, tus opiniones y todo. Así que pues cuéntanos, cuéntanos. Con esto, con humor, ¿cómo voy a sobrevivir esto? Con humor, porque si no, eres imposible. De hecho, yo creo que os he dicho antes que era una niña bastante enferma desde pequeña, una salud muy débil. Y a partir de 1877, pues mi estado emocional y mental estaba al límite. No podría más. Y encima, como no me callaba y tenía que defender que esas prácticas eran horrorosas, pues me puse a discutir con muchos señoros. Hablo señoros porque sé que ahora lo utilizáis así, pero vamos, catedráticos de medicina, los que se suponía que tenían la razón. Mira, ya me vengo arriba, porque es que no veas, mira, es que los recuerdos, ya te he dicho que me iban a venir, tengo el corazón ahora mismo. Había un tío que se llamaba biólogo y fisiólogo que se llamaba Claude Bernard. Bueno, pues tuve unas peloteras con este señor. Él decía que había que hervir perros vivos para poder estudiar las variaciones del calor corporal. ¿Tú te crees? ¿De verdad? ¿Teníamos que hacer eso? ¿Teníamos que hacer esas prácticas? Es intolerable, intolerable. No mostraba ningún ápice de respeto ni de empatía por el sufrimiento de los animales. Así que en una de las clases, cuando nos estaba enseñando eso, me levanté y le grité ¡asesino! ¡Asesino! No me podía callar. Y así empezó mi pelea, una tras otra. ¿Y qué te decía? Pues primero el Cloud, pero es que el tío morro me decía, cierra el pico, pobre bestia. A mí me decía eso. Mira, es que me estoy poniendo de los nervios. Bueno, no me extraña, no me pues extraña. Primero con ese, pero no se quedó ahí, porque es que tuve más enfrentamientos. ¿Qué tal fue tu relación con tus compañeros? Bueno, pues en esas estamos. Es que no solo eran los señores catedráticos, es que también eran mis compañeros. Porque claro, ellos pues decían que... Todo hombres, claro. Pues sí, claro, todo hombres. Y que eso era necesario. Que quién era yo, que menuda sensiblera era, que menuda médica iba a ser. Madre mía, lo que tuve que aguantar. Pero es que lo peor de todo es que esto sigue existiendo hoy en día. Es que todavía, más de 120 años después, siguen con lo mismo. Que me enervo. Que no puedo, que no puedo, que eso era una tortura. Y todos los profesores que nos mostraban esas prácticas y que a día de hoy las siguen mostrando son unos torturadores. Y no son médicos, torturadores. No tengo mucho más que decir, es que yo creo que lo estoy diciendo todo así, pero vamos, que pues eso, que como no se disculpaban y me intentaban intimidar y me intentaban silenciar, pues les amenacé. ¿Qué me dices? Sí. Les amenacé. ¿Cómo? Pues les dije que si no dejaban de torturar animales y si no dejaban de generar tanto sufrimiento, se preocupasen porque íbamos a acabar con ellos. O sea, que les amenazaste. Les amenacé. Íbamos a acabar con ellos. Era nuestro propósito. No podía haber más torturadores en la medicina. Entonces, ¿pudiste terminar la medicina, bueno, la carrera de medicina, sin experimentar con animales? Me río, porque para muestra un botón, en 1880 fui la primera mujer en graduarme en medicina con honores sin haber experimentado con un solo animal en todo el proceso. Viva. Viva, ¿verdad? Viva y vivos les queríamos a todos los animales. Bueno, pues sí, lo conseguí. Y en 1886, ahora que sigo pensando... Enhorabuena, enhorabuena, por cierto, no te he dicho nada. Gracias, es que es posible. Pues eso. Por eso me gusta venir a contaros la experiencia, referentes, como decís al principio. Pues sí, pues es que luego tuve otra trifulca con un tal doctor Paul Bert, discípulo del anterior, del señor Bernard, quien había instalado un laboratorio en su casa, en su domicilio particular, para realizar experimentos sobre su tesis sobre trasplantes en animales. Que no tenía suficiente con la universidad, que quería seguir experimentando y viviseccionando animales en su casa. ¿Te parece eso normal? ¿Te parece para eso nada, normal? Para nada. Madre mía. Así que también la amenacé. ¿Sí? También. Hombre, otro torturador, pues que se plantease, porque también íbamos a acabar con esa tortura. Está el mundo lleno de torturadores, por lo que veo. Pues sí, sí. Tenéis los referentes estos días, como me has dicho antes, que me he enterado. Me he escuchado voces en mi viaje y me han ido contando. Así que nada, no sé más qué queréis que os diga. Que también tuve otra después, con otro muy famoso, con el Pasteur, con el Louis Pasteur. Otro que tal baila. Pero eso inventó algo, ¿no? Inventó muchas cosas, pero es que no me importa. Lo que me importa es que era un torturador. Claro, que eso no se cuenta, que eso no se suele contar, ¿verdad? Claro, pues es que eso no se suele contar y hay que sacarlo a la luz. Pero... tenía tal horror, y es verdad lo que te digo, o sea, te lo estoy diciendo un poco en tono de broma, pero ahora me pongo seria. Emocionalmente fue una tortura lo que yo vi y viví. Tenía pesadillas, no me lo podía quitar de la mente. Y eso al final me pasó factura. En 1882, el 22 de febrero, no aguanté más y fallecí. Mi enfermedad se había deteriorado mucho, así que se acabó. No pude seguir luchando. La verdad es que tuviste una vida bastante movidita. Cuéntanos, para terminar, ¿quieres decirnos algunas palabras para todos los oyentes? Bueno, pues que desde que me di cuenta y tomé conciencia, luché por los derechos de los animales. me junté con otras feministas vegetarianas. Nuestras asambleas y nuestro movimiento siempre terminaba con cenas vegetarianas. Yo creo que eso debería ir unido al movimiento feminista, lo tengo que decir. Sé que cada vez se recoge más, pero es que no es nuevo. Entonces, pues a ver si esto ya le llega a todas las feministas también, porque es que llevamos más de 150 años con el tema. Y deciros que la vivisección es una tortura. El que usa animales para investigar es un torturador y su vida vale igual que la de cualquier otro individuo. Se lo dije a los de antes y lo digo a los de ahora. Ahí queda. Habla mucho que yo te escucho. Continuamos en Aniguales con nuestra segunda sección, Habla mucho que yo te escucho, nuestro espacio de radioteatro. Hoy os vamos a presentar la adaptación del cuento Yo soy, de Raquel Díaz Reguera. Esta historia es la continuación del primer cuento con el que arrancamos Aniguales hace ya 2 años. Las nuevas masculinidades, y más en la adolescencia, son los aliados que necesita el feminismo. Esperamos que lo disfrutéis y os animamos a que sigáis a esta autora porque prácticamente todos sus libros son pequeñas joyas. Las personas no tenemos que cargar con etiquetas. Cada una es única y debe definirse y gustarse a sí misma. Ser como quiera ser, elegir libremente y caminar a su manera. Me llamo Martín y me gusta una niña que tiene la cabeza llena de pájaros. Lo sé porque cuando pasa a mi lado siento que me pica la nariz y las rodillas se me ponen tontas. Pero yo disimulo. Ella, por suerte, no se da cuenta de nada. En el cole, soy de los que mejor juegan al fútbol, la verdad. Los que mejores trucos hacen con la bici y de los que parecen mayores que los demás. A nuestra pandilla, en la que no entra todo el mundo, le llaman los Popu. De los populares, porque tenemos un montón de seguidores en las redes. Para los Popu sería del todo imposible que yo me fijara en una niña tan diferente, rara. Así que supongo que tienen razón. Porque mi amigo Luis me ha dicho... Pero bro, ¿cómo te va a gustar esa niña? ¿No has visto sus coletas? Además, a ti, que vas peinado como los futbolistas famosos, no te pega nada. La verdad que yo he pensado que tenía razón. Y después mi amigo Alejandro me ha dicho... ¡Ey, tronco! ¿Has visto esas gafotas que lleva la tía? Tú, que siempre llevas tus super gafas de sol. No te pondrías nunca algo así, ¿a que no? Me ha apartado el flequillo. Me he colocado mis super gafas de sol a la moda y he pensado que, claro, que tiene razón. He pasado al lado de la niña rara y he notado que me miraba. Yo he hecho como si no la viera, pero me he fijado en que hoy no llevaba ni sus coletas ni sus gafas. Como siempre, no puedo evitarlo. Me ha vuelto a picar la nariz y las rodillas se me han puesto tontas. Pero yo he seguido de largo porque no puede gustarme. No sé qué le está pasando a mis pies. Aunque lleve mis super botas de marca, me cuesta caminar. Es como si llevara un peso sobre los hombros que me hace ir más lento, más pesado, más triste. Apenas puedo levantar los pies del suelo. Peinado a la moda. Gafas guays. Marta me ha preguntado si todavía me gusta la niña de los pájaros en la cabeza. ¿Has visto cómo está cambiando? Eso es porque quiere gustarte. Pero esa risita tan infantil que tiene a nosotros los popus, no nos van las risitas bobas y menos a ti. Me he apartado el flequillo, me he colocado las gafas de sol, he puesto mi gesto serio de hacerme el interesante y he pensado que a lo mejor tiene razón, que no puede gustarme, porque es que después ha venido Juan. Martín, tío, la niña que te gusta está muy distinta, ¿no? Pero como no deje de conturrear esas cancioncillas que se inventa, siempre será una rarita. A ti, que te sabes todas las canciones de moda, te debe parecer una ridícula. Me he apartado mi super flequillo. Me he colocado las gafas de sol con mi gesto serio de hacerme el interesante. He subido el volumen de mis cascos a tope para escuchar los últimos hits. Y he pensado que tiene razón, que no puede gustarme. Al rato he pasado al lado de la niña de los pájaros en la cabeza. He notado que me ha vuelto a mirar. Yo he hecho como si no la viera, pero la he visto. No llevaba sus coletas, ni sus gafas, ni sonreía a su manera, ni siquiera canturreaba sus cancioncillas. A mí, como siempre, me ha picado la nariz y se me han puesto tontas las rodillas, pero he seguido de largo. Pero es que algo le sigue pasando a mis pies, que es que yo sigo llevando las mejores botas de marca, que a todo el mundo le gustan, sigo andando despacio, pero parece que llevo un peso invisible que me hace caminar cada vez más y más triste. Apenas puedo levantar los pies del suelo. Lo más en YouTube. Zapatillas de marca. Canciones top. El mejor jugando al fútbol. ¡Martín! ¡Martín! ¡Ey! ¿Qué pasa? Que acabo de ver a la niña esa que te gusta. Y oye, que ya no es tan rara, ¿no? Parece más normal. Yo creo que por gustarte hasta se le han borrado las pecas de la cara. Pero es que no te pega nada, tío, porque habla y habla todo el rato sobre cosas que a nosotros no nos interesan nada, ¿a que no? He buscado el flequillo que ya no sé ni dónde lo tengo para apartármelo. Me he colocado las gafas de sol. He puesto el volumen del Spotify hasta lo más alto. Me he puesto muy, muy serio y me he hecho el interesante más que nunca. He guardado silencio para no hacer el ridículo y he pensado que tienes razón, que no puede gustarme. ¡Ey! La niña que te gusta ya no va revoloteando por todas partes como si llevase alas. Ahora casi parece una niña normal. Dicen que todo lo hace para gustarte a ti. ¡A ti! ¿Te imaginas tú con ella cogiditos de la mano? Sí que me lo he imaginado, sí. Pero no se lo puedo decir a nadie porque creo que mis amigos tienen razón y que no puede gustarme. Así que me he vuelto a apartar el flequillo, a colocarme las gafas de sol, a poner ese gesto serio que es que ni me sale. He subido el volumen para no escuchar nada. He guardado silencio para no volver a hacer el ridículo y me he asegurado de llevar los pies bien, bien pegados al suelo. Después la he vuelto a ver y, como siempre, me ha picado mucho la nariz y las rodillas me han temblado. Pero la verdad es que ahora ella ya no parece ella. Así que esta vez me he atrevido a mirarla y le he sonreído. Quería preguntarle que dónde estaban todas las cosas que le hacían diferente. Decirle que me encantaba, que fuera tan, tan rara. Pero es que no he sido capaz y he pasado de largo. Volviendo a casa he pensado que tengo que preguntarle dónde están los pájaros que tenía en la cabeza. Ahora sí que no puedo levantar prácticamente los pies del suelo. Me he mirado al espejo y parezco el mismo de siempre. Me he apartado el flequillo, me he colocado las gafas de sol, he puesto mi gesto serio de hacerme el interesante, he subido a todo volumen las canciones de moda de mis cascos, he guardado silencio para no hacer el ridículo, me he asegurado de llevar los pies bien bien pegados al suelo y sin embargo no sé qué me pasa. ¿Por qué estoy tan triste? Reggaetón. Gafas chulas. Marcas, marcas, marcas. No hacer el ridículo. Lo más en YouTube. Botas guays. Esta mañana, la niña de los pájaros en la cabeza volvía a revolotear más que nunca. Supongo que es porque ha vuelto a ser la de siempre, con la cabeza llena de pájaros y todo lo que la hace diferente. Yo la he mirado y esta vez ha sido ella la que ha pasado de largo, como si no me hubiese visto. Y en ese momento he sido yo quien lo ha visto todo muy, muy claro. He descubierto por qué, aunque tenga puestas mis superbotas de mar, tenga un montón de seguidores en Instagram y sea de los popus, por qué parece que llevo un peso que me hace caminar cada vez más, más y más triste. Y es que en el cole, con los amigos, en las redes sociales, en la calle con la pandilla, tengo que ser como quieren que ellos sean. En realidad, no sé cómo soy. No hacer el ridículo. Canciones top 10. No opinar distinto. Marcas guays. Peinados de estrella de fútbol. Parecer mayor. Les he dicho a todos mis amigos que a partir de hoy voy a peinarme sin seguir la moda, ponerme las gafas sin importarme si les gustan o no. Sonreír simplemente porque me apetece sonreír y canturrear lo que me venga a la cabeza. Hablar de cualquier cosa, por tonta que sea, sin preocuparme de lo que los demás opinen de mí. Y a medida que lo decía, mis pies iban aligerando, aligerando del suelo. Les he dicho todo eso y que me encantaba la niña rara porque era libre para ser tal y como ella quería ser. Mis amigos no tienen razón. Lo importante es ser uno mismo y tener amigos que te quieran por como tú eres de verdad. Ahora sé que quiero ser yo. Y que mis pasos me deben llevar a donde yo quiera, no donde los demás quieran. Yo soy Martín, ni más ni menos, y debo caminar a mi manera. ¿Y sabéis qué? Escucho como pájaros revoloteando sobre mi cabeza, y les guste o no, a mis amigos y a mis amigas, siento que tengo alas. Aniguales, un programa para todas las edades, donde las historias cuentan. ¿Y tú quién eres? Gonna get my sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest? Pues empezamos nuestra tercera sección, ¿y tú quién eres? Para hoy vamos a hablar de Frank. Vamos a descubrir quién es, dónde vive y cómo ha acabado allí. Pues Frank es un gallo súper cariñoso, protector y amable. Desde hace varios años vive al lado de la casa con el resto de aves que necesitan cuidados especiales. Le encanta pasar los días con sus amigas y amigas comiendo, buscando qué picar, tomando el sol, dándose baños de tierra y, desde luego, cantando. Es el gallo más longevo del santuario. Ya tiene más de 9 años. Fue rescatado hace 7 años de una granja de pollos camperos, de esos que la gente suele decir que han vivido mejor que tú que yo, pero que acaban en el mismo matadero que el resto y son igualmente explotados en condiciones horribles. Pero eso no es lo más importante, sino el hecho de que ningún animal debe ni quiere ser usado de ninguna forma. Es injusto y cruel. Fran ama su vida como a cualquier otro ser sintiente, así que debemos respetarla. Y eso es lo que hacemos en León Vegano Santuario Animal: salvar animales y protegerles durante toda la vida. Hace unas semanas comenzó un tratamiento para curar una infección respiratoria. Su estado es grave, pero confiamos en que se recupere muy pronto. Desde el santuario defienden que cada vida importa. Si te gusta lo que hacen, no dudes en apadrinar o colaborar para mantener su labor, ya que desde hace un año están bajo mínimos y han perdido socios y donaciones debido a la situación del COVID-19. Los fondos que iban a ser destinados a cambiarse a un terreno más grande las estamos usando para mantener a los animales. Somos una familia enorme de más de 120 animales. Si quieres colaborar a mantener a estos animales, a que tengan una vida feliz, con amor y respeto, en un entorno seguro, algunos, como acabamos de decir, como Frank, necesitan apoyo para medicamentos. Así que entra en www.leonvegananimalsantuari.org. Para hoy tenemos... Bueno, pues estamos terminando ya el programa con nuestra cuarta y última sección y para hoy tenemos nuestro espacio de recomendaciones. Aquí queremos compartiros propuestas, convocatorias, eventos o actividades relacionadas con la difusión y educación hacia el respeto de los derechos de los demás animales. Hoy nos toca conocer una asociación que busca conseguir la implantación de un menú vegano en los centros escolares. Hoy, en nuestras recomendaciones, queremos dar a conocer la asociación FEUMVE, Familias Unidas por un Mundo Vegano Escolar. Esta asociación está formada por 800 familias que comparten los mismos intereses y motivaciones: luchar por conseguir un menú vegano en sus coles y acabar con la discriminación que sufren muchos de sus hijos e hijas. Esta asociación se fundó en el País Vasco por una madre preocupada por el trato que recibían sus hijas en el colegio. A través de un grupo de Facebook, muchas familias de diferentes comunidades autónomas se unieron a la lucha. Incluso cuentan con diferentes colaboradores como el Santuario Gaia, Santuario Vegan o asociaciones como Proveg. Sus objetivos principales como asociación son concienciar y visibilizar. Concienciar para dar a conocer esta realidad que para muchos adultos no existe o se les ha pasado desapercibida. Os recomendamos visualizar para ello su corto ¿Quieres cambiar la película?, donde se plasma el día a día de una niña vegana en su colegio, y visibilizar, dándole voz al veganismo y a su propia lucha. Además, FEUMVE, Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar, tiene muy presente el concepto vegefobia o vegafobia, o lo que es lo mismo, la discriminación hacia las personas veganas, ya que el número de personas veganas es cada vez mayor, pero los casos de rechazo hacia ellos, por desgracia, también. Desde que comenzaron su proyecto y poquito a poco ya han conseguido que 74 colegios de toda España ofrezcan en sus comedores un menú vegano. Pero como veis, todavía queda mucho por hacer, teniendo en cuenta además que la mayoría son centros privados y concertados. Si el colegio de vuestros hijos e hijas no cuenta con menú vegano y queréis reivindicarlo, FEUMVE os puede ayudar. En su web comparten todos los pasos a seguir para intentar conseguirlo, así como diferentes recursos que ayudarán a la lucha. Actualmente llevan a cabo varias recogidas de firmas. Por un lado, quieren llevar al Congreso su propuesta de implantar un menú vegano de calidad en todos los comedores escolares de España. Por otro, aceptar el término vegefobia como un tipo de discriminación más presente en nuestro país. Si queréis colaborar en su recogida de firmas o conocer más acerca de su labor, no dudéis en visitar su página web www.feumbe.com. Bueno, pues no queremos despedirnos del programa sin antes mencionar la campaña que se está llevando desde hace 3 semanas en Madrid y ya en el resto del Estado español. De hecho, hoy, como hemos comentado al principio, hay manifestaciones en varias ciudades. Esta campaña es contra la vivisección en general y en concreto contra la empresa Vivotecnia. Salió a la luz hace 3 semanas una investigación de un Carlota Saorsa en la que se podían ver las imágenes de lo que se viven en todos los laboratorios que experimentan con animales. Sin más, os recomendamos para estar informados 2 hashtags. Hashtag Stop Vivotecnia o hashtag Rescate Vivotecnia, y ahí podéis tener la información actualizada. Nosotras nos despedimos hasta el próximo mes. Un abrazo, chicas. Hasta la próxima. Hasta la siguiente. Hasta pronto, chicas. Cuidaros mucho.